aspetta. Allora, ti tiro su. Presto. Presto. T'ha preso te. L'ha preso, dai. Non vuoi comandare, no? Non vuoi comandare. Applicate il microfono. Ahí la tarde. Acá. Vecino, no se puede comandare. No te puedes escapar. ¡Va! ¡Va, va, va, va! ¡Yo te tiré de la venda! ¡Va! ¡A la torre, mi madre! ¡Acuda! ¡Acuda! ¡Va, va! ¡Ayuda! ¡Me voy!